dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Teníamos previsto y vamos a ir a un análisis sobre las elecciones, sobre el plebiscito en Grecia, el referéndum. El domingo pasado hubo un no firme, categórico allí, por parte del pueblo griego, 61% contra un 39%, un no, y bueno, nosotros queríamos saber en principio qué había significado ese plebiscito o referéndum, qué había significado el no y qué se podía llegar a hacer con ese no en la mano. Es muy contundente lo que dice Theodoros Kariotis, sociólogo griego con el que hemos hablado en varias oportunidades también, y es muy contundente lo que dice en esta entrevista. Son 9 minutos, te invitamos a escucharla hasta el final, donde toma una serie de definiciones que anticipa un poco lo que está ocurriendo ahora, lo que el gobierno griego ha hecho con ese no que recibió del pueblo griego. Fue un referéndum repentino que era muy ambivalente, podía tener varias interpretaciones. Así tuvimos muy, muy poco tiempo para darnos cuenta como sociedad realmente lo que estaba en juego. Intentó aprovechar esta ambivalencia, esta ambigüedad, la oligarquía y los poderes conservadores europeos para intentar dar al referéndum el sentido de la permanencia o no a la Unión Europea, la permanencia o no al euro. Entonces, durante una semana entera, con los bancos cerrados, con un corralito bastante particular aquí, tuvimos un chantaje a todo al pueblo griego para que cambiara de opinión y para que votara sí al euro, sí a la Unión Europea. Este era el chantaje. Al final, la gente no se dejó llevar en este chantaje y realmente la verdadera pregunta del referéndum fue: ¿queremos seguir con este modelo de austeridad que redistribuye siempre la riqueza a favor de los ricos y que sigue exprimiendo a las clases populares? Y realmente prevaleció esta pregunta y esto es lo que respondimos. Y esto se ve claramente porque fue un voto totalmente de clase. Si uno analiza los resultados del referéndum, está clarísimo que las clases medio-bajas y clases bajas, la clase trabajadora votó abrumadoramente por el sí, y las élites y las clases altas votaron por el no. Sí, perdona, al revés, las clases bajas por el no y las clases altas por el sí. Sí, nos estábamos imaginando, correcto. Teodoros, y esta resolución, esta respuesta fue incluso en contra de lo que se venía de alguna manera fogoneando desde los medios también, ¿verdad? Los medios de comunicación una vez más se comprobó que ya no tienen la influencia que tenían antes sobre la sociedad griega, están totalmente deslegitimados. Solo un 22%, creo, la última estadística, cree que la televisión es un medio de comunicación y de información fiable. Y de estos, la mayoría opta por la televisión pública que recientemente se reinstauró después de la clausura del anterior gobierno. Entonces, los medios que tenía la oligarquía para persuadir la población en gran medida ya no funcionan. Bien, a pesar también de que contaron con, por lo que pudimos ver, algunas empresas encuestadoras, ¿no?, que también pusieron allí lo que uno imagina prestigio, entre comillas, porque también daban un resultado muy, muy parejito, muy parejo. Sí. Sí, es un debate ahora grande, si las encuestas fueron manipuladas o si realmente la gente estaba totalmente dividida hasta el último momento y encontró el coraje para votar con su corazón y no con el miedo en el último momento. Yo igual podría creer la segunda opción también, que a partir del sábado, cuando la televisión por ley ya no puede emitir mensajes políticos por la ley electoral, la gente pudo pensar claramente y al final encontrar el coraje. Bien, y sobreponerse al chantaje. ¿Y ahora qué es, cómo sigue esto? ¿Hay un plan para el día después? Realmente esta es otra ambivalencia de este referéndum, que se hizo un referéndum sin nunca hablar de lo que significaría este no, porque sabíamos muy bien qué significa el sí. El sí significaría otro plan de austeridad que pagarían los pobres exclusivamente, pero el no puede significar varias cosas. Calculo que casi la mitad de los que votaron por el no votaron también por salir de la eurozona, que están ya hartos de este juego y están convencidos de que no hay ninguna oportunidad de tener justicia social dentro de la eurozona. Pero la otra mitad quizás quiere todavía preservar, junto con la mayoría de la sociedad griega, quiere preservar el euro. Entonces, realmente en la mesa de las negociaciones no ha cambiado mucho para Tsipras. Ahora, hace unos minutos, terminó el Eurogroup, donde se envió el nuevo ministro de Finanzas, que después de la resignación, de la dimisión de Varoufakis, todavía no sé qué se ha dicho allí. Me llamaron ustedes justo en el momento que empezamos las declaraciones, pero no tengo mucha esperanza de que los europeos iban a suavizar su postura. Es un juego, está muchísimo en juego para los europeos también. Claramente no tienen interés en la salida de Grecia de la eurozona, pero por el otro lado no tienen ningún interés en ver su hegemonía fisurada realmente por esta decisión valiente del pueblo griego. Entonces es totalmente imprevisible qué va a pasar. Claro. Claro, claro, porque, bien, hasta ahí. Y los movimientos sociales, concretamente, que han sido, en general, críticos, sí apoyan, pero en forma crítica, o más críticos, al gobierno de Syriza. ¿Cómo ven este momento? ¿Cómo se ve desde allí? Una gran preocupación, un gran debate antes del no. Antes de optar por el no y hacer campaña por el no, fue la manera en que el gobierno de Syriza iba a utilizar este no como una carta blanca, como un cheque en blanco para hacer cualquier política le parezca mejor. Y realmente lo que está intentando hacer ahora Syriza es otro paquete de austeridad, otro memorándum, pero con unos términos más suaves, manteniendo unas líneas rojas, pero seguirá siendo un paquete de austeridad bastante duro, bastante severo. Entonces, es muy probable que como movimientos sociales tengamos que primero resistir un nuevo paquete de austeridad en las calles y segundo reactivarnos para enfrentar esta miseria y estos problemas que va a provocar este nuevo paquete de austeridad. Así que es muy importante entender que este frente amplio del no no es un frente homogéneo. Dijimos un no para poder seguir diciendo no después. Entonces, dar significado a este no, qué tipo de mundo queremos, qué tipo de país queremos, será una cosa que justo ahora está empezando. Vos decías hace un momento que la mitad de los que votaron no seguramente se piensan fuera de la zona euro. ¿Y dentro del gobierno se piensan fuera de la zona euro? Ahora mismo es un tabú desde el gobierno hablar de dracma. Porque la mayoría de la gente en Grecia, seguramente todos los que votaron por el sí, muchos de los que los votaron por el no, no quiere salir de la eurozona. Entonces, sería en su contra empezar a hablar del dracma y no sabemos si existe realmente un plan B que no contemple el euro, la permanencia de la eurozona. Pero sabemos, es seguro, que varios de los cuadros más altos, más visibles del partido de Syriza y del gobierno están convencidos de que no hay futuro dentro de la eurozona. Algunos de ellos en posiciones claves, como por ejemplo el ministro de Infraestructura, el Lafazanis, y el ministro de, ¿cómo se dice?, Reconstrucción de Administración, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Teodoros. La vamos a seguir. Esto está, como podemos ver, en permanente cambio. Y las ambivalencias que vos marcás también las sentimos acá. Y bueno, justamente por eso te convocamos, para poner un poquitito más en claro oscuro lo que son las ambivalencias. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Un abrazo solidario desde Tesalónica. Estoy a su disposición para cualquier desenlace. Muchas gracias, Teodoros. Un abrazo. Hasta luego. Vale. Chao.